Y ahora vamos a continuar con un tema de Herbie Hancock que se llama Watermelon Man, que es un tema de rock, un tema de rock duro, que se llama El Sandiero, Watermelon Man. Watermelon Man.